A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos al informativo Recorriendo Cundinamarca. Hoy es lunes 22 de octubre de 2012 y aquí están los acontecimientos más importantes. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy en el inicio de la semana les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En 67 municipios ya está implementado el aplicativo GEVIR. Al finalizar el año en curso, el 100% del departamento lo tendrá en funcionamiento. El nuevo procedimiento evita el fraude, simplifica el procedimiento para los contribuyentes y beneficia el recaudo de las rentas departamentales. Cundinamarca amplía oportunidades de acceso a educación superior al destinar 1.229 millones de pesos para regionalización y flexibilización de la oferta educativa. Y por ello, 6.960 estudiantes cundinamarqueses han accedido a los Centros Regionales de Educación Superior CERES, cuyas carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, de forma presencial y virtual, son operadas por la corporación Minuto de Dios Uniminuto. Incremento de 49% en el número de capturas e incautaciones comparado con 2011. Presentación de 32 bienes para extinción de dominio y ocupación de 10 más en los primeros 10 meses del 2012, parte positivo de la Policía de Cundinamarca. La Administración Municipal de La Mesa se encuentra haciendo la invitación a toda la población para que participe de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía que se realizará el próximo miércoles 24 de octubre en las instalaciones del Teatro Municipal Julio César Sánchez. La Alcaldía de Girardot y el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento dieron inicio a la jornada de identificación de gestores culturales, convocando primero a las personas ya acreditadas. Más de 50 personas presentaron sus ideas de negocio a la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, con el fin de ser incluidos en los programas del departamento. Las apuestas empresariales en San Antonio del Tequendama van desde un clúster de turismo hasta la transformación de plástico reciclado. El 30 de octubre se realizará reunión con los operadores turísticos para constituir un clúster. Tres de las cinco casas afectadas por la explosión de la semana pasada en el barrio El Recreo deben ser demolidas según el concepto técnico entregado por ingenieros y expertos del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Con el eslogan Agua Cundinamarca te quiere conocer, el departamento lanza la Semana de la Ciencia, durante la cual se realizarán actividades en torno al avance tecnológico de innovación y aplicación de los proyectos de investigación fundamentados en la importancia del agua para el desarrollo sostenible. Las actividades se realizarán durante esta semana, todo noviembre y hasta el 4 de diciembre. El titular desde Sopó. Deportistas soposeños se destacan en diferentes torneos. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En la información regional de Recorriendo Cundinamarca, hoy el alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, hace referencia a los acuerdos con la alcaldía de Bogotá y el acueducto para que hagan sus aportes con el municipio de Fomeque y también hizo su comentario sobre el centro de vida sensorial. Desde Tocancipá, el titular. En el municipio de Tocancipá, última semana para las familias que deseen vincularse al programa de hogares sustitutos. Hoy, lunes 22 de octubre, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el señor director de Cultura del municipio de Tabio, doctor Rubén Darío Acero. Y El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, presentaron un balance positivo de la puesta en marcha del aplicativo Gestión Virtual del Impuesto de Registro GEVIR en los municipios cundinamarqueses. El nuevo proceso, implementado desde el pasado 3 de julio, funciona ya en 67 municipios agrupados en 7 zonas registrales ubicadas en Agua de Dios, Fusagasugá, Girardot, Gachetá, Ubaté, Facatativá y Bogotá, zona norte, centro y sur. Es decir, que el 64% de los municipios de Cundinamarca ya prestan este servicio a todos los contribuyentes. La meta que tenemos fijada es implementar el aplicativo en el 100% del departamento al finalizar el año en curso y así cumplir con los lineamientos del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, anunció el secretario de Hacienda, Luis Alfonso González Saavedra. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero Prieto, sostuvo una reunión con representantes del Ministerio de Educación Nacional, de los gobiernos municipales, de las IES, la sociedad civil y el sector productivo, con el objetivo de analizar los lineamientos del MEM frente al funcionamiento de los Centros Educativos Regionales de Educación Superior CERES en el departamento. Durante la jornada se dio a conocer que los CERES son una estrategia que busca reducir las brechas de acceso y permanencia en la educación superior de Cundinamarca a través de la oferta de programas académicos pertinentes a las necesidades socioeconómicas de las provincias. Los CERES, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, ofrecen carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, virtuales o presenciales, en los campos de ingeniería, licenciaturas, diseño, logística y comunicaciones, entre otras. La secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero, dio a conocer que a la fecha se han invertido poco más de 1.229 millones de pesos que benefician a 6.960 estudiantes de las 15 provincias del departamento. Para nosotros, una apuesta importante está centrada fundamentalmente en brindarles oportunidades a los jóvenes, no solo de acceso a la educación superior y al conocimiento, sino también a las posibilidades de vinculación laboral, productiva, desarrollar sus propios proyectos con muchas más capacidades para el futuro, manifestó Piedad Caballero, y además señaló que la oferta académica de los CERES se apoya preferiblemente en metodologías de educación a distancia, educación tecnológica y profesional, virtual o presencial, con el fin de motivar a los jóvenes a quedarse en su lugar de origen. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con la sistematización del impuesto de registro y la eliminación definitiva de la llamada boleta fiscal, que implicaba largos trámites para los contribuyentes, la gestión adelantada en cabeza del secretario González evita el fraude y representa un gran beneficio para el recaudado de las rentas departamentales. Con el aplicativo GEVIR, los contribuyentes pueden realizar sus solicitudes de liquidación de impuesto de registro en las notarías de una forma fácil, segura y virtual. De esta manera, estamos cambiando la cultura tributaria de los cundinamarqueses, manifestó González. Para el cumplimiento de la meta propuesta, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca designó una comisión de la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, con el fin de cumplir en lo que queda del año con las visitas a los municipios que aún no tienen instalado el aplicativo. Así, los municipios de Caquesa, Chipaque, Fomeque, Une, Tocaima, Chocontá, Machetá, Manta, Villa Pinzón, La Palma, Caparrapí, Yacopí, Pacho, Paime, Simijaca, Zipaquirá, Cajicá, Nemocón, Sesquilé, Tabio, Tocancipá, Guaduas, Puerto Salgar, Útica, La Mesa, Anapoima y Biotá serán visitados en los próximos días. En La Mesa, sala de redacción. La Administración Municipal de La Mesa, apacible para vivir, atractiva para invertir, liderada por el alcalde Rodrigo Guarín, se encuentra haciendo la invitación a toda la población a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía que se realizará el próximo miércoles 24 de octubre en las instalaciones del Teatro Municipal Julio César Sánchez. El objetivo principal de la jornada es dar a conocer a los habitantes de La Mesa los avances y logros del gobierno municipal durante sus primeros 6 meses. Esta jornada es muy importante para nosotros, pues como siempre lo hemos manifestado, nuestro gobierno es de puertas abiertas y es necesario que la comunidad se entere de primera mano lo que estamos haciendo, manifestó el mandatario al hacer la invitación a la comunidad. La jornada se realizará antes de las 12 del mediodía y contará con la exposición de los avances de cada una de las secretarias. Igualmente se espera que los concejales, presidentes de juntas de acción comunal, miembros de las veedurías ciudadanas y comunidad en general asistan a la jornada. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la activación de la Unidad Técnica para la Prevención y Control de la Producción, Comercialización y Consumo de Drogas en Cundinamarca constituye uno de los pilares de la estrategia de la lucha frontal contra el microtráfico liderada por la Administración de Cundinamarca. La estrategia, que cuenta con la asesoría y acompañamiento del Ministerio de Justicia y la Organización de Naciones Unidas, busca posicionar a Cundinamarca como departamento piloto en la política pública contra las sustancias ilícitas, teniendo en cuenta que la población más afectada por el flagelo son los jóvenes a partir de los 13 años, como lo afirma el director de Orden Público del departamento, Nelson Hostos Bustos. Las propuestas hacen parte de las conclusiones que surgieron durante la jornada de socialización para la prevención de la producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas en el departamento, que fue liderada por la secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez, y el director de Orden Público, Nelson Hostos Bustos. En San Antonio del Tequendama, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cumpliendo con el cronograma de visitas a municipios para realizar el diagnóstico de sus potenciales e ideas de negocios, propuestas desde la región, funcionarios de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico y de la Alcaldía de San Antonio del Tequendama atendieron a más de 50 personas que presentaron sus proyectos y empresas. Teniendo en cuenta las potencialidades del municipio, la Alcaldía de San Antonio del Tequendama solicitó el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca con el objeto de vincular su población a los programas de emprendimiento y formalización empresarial, ya que es una necesidad sentida el apoyo a las iniciativas locales y la generación de empleo, como manifestó el secretario de Gobierno de ese municipio, Carlos Monroy, quien presidió la reunión. Los proyectos presentados corresponden a las apuestas empresariales de San Antonio del Tequendama, que van desde establecer un clúster de turismo, transformación de plástico reciclado, alimentos, granjas, viveros, hasta artesanías, para los cuales la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico brindará capacitación y dará asesoría para acceder a nuestros programas, precisó el director de Desarrollo Empresarial de Cundinamarca, Arnulfo Gutiérrez Camargo. Durante la jornada, que se extendió durante todo el día, los asistentes diligenciaron el formato de diagnóstico de los proyectos, mediante el cual la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico puede establecer el estado de desarrollo de la idea de negocio, o si es un negocio, la formalización del mismo, y se comprometió a capacitarlos, asesorarlos y acompañarlos para que se beneficien de los programas y créditos existentes. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Deportistas del municipio de Sopó tuvieron destacadas actuaciones recientemente en diferentes disciplinas. En la cuarta Copa Internacional de Gimnasia Santiago de Cali se lograron 9 medallas. Obtuvo oro Carol Valentina Cifuentes en viga, medalla de plata Lina Rodríguez en viga, Valery Sánchez en viga y suelo, y por equipos Carol Lugo, Lina Rodríguez y Carol Cifuentes. También ganaron medalla de bronce Valery Sánchez en la general individual, Paula Fajardo en viga de equilibrio, María Fernanda Avellaneda y Carol Valentina Cifuentes en salto. Dirigidas por la profesora Diana Sierra Tobar, es la primera vez que Sopó participa en con esquema individual, dentro de 30 gimnastas de nivel 4. Además, Laura Chindoy, del nivel 1, en su segunda participación deportiva como gimnasta, logró ubicarse en el sexto lugar de la general individual, entre 60 gimnastas de su categoría. Por otra parte, durante el Festival Internacional de Ajedrez Universidad Central, desarrollado del 10 al 15 de octubre, en la categoría sub-16, Diego Pinilla fue segundo y Rafael Muñoz tercero. En la general, en sub-18, Cristian Gutiérrez quedó quinto, y en la categoría élite, que contó con la presencia de representantes de Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Islandia, España y Venezuela, de los cuales 39 con título internacional, 8 de ellos con la máxima categoría Gran Maestro. Los deportistas oposeños tuvieron la siguiente participación. Daniel Palomino, uno de los jugadores de más baja edad, ocupó el lugar número 118, ascendiendo 34 casillas y subiendo su escalafón internacional. Juan Rolando Montenegro terminó en la posición 56. Nelson Rodríguez quedó en la casilla 52. Y además, se ubicó en la tercera casilla dentro de los jugadores con un elo inferior a 200 puntos. También, la Escuela de Atletismo de Sopó, dirigida por la profesora Nora Milena Vélez, participó con 8 deportistas en el Departamental Infantil del Deporte Base realizado en el municipio de Pacho, clasificatorio para el Nacional en Cali. En este certamen, los atletas oposeños lograron el segundo lugar en 80 y 150 metros planos, relevo 4x80 masculino y tercer lugar en relevo 4x80 femenino. Nicolás Montealegre clasificó al Nacional en Cali los días 20 y 21 de octubre en las pruebas de 80 y 150 metros. Finalmente, en la válida Nacional Copa Colombia de Ciclomontañismo celebrada en Tocancipá, se lograron varios podiums en la clasificación general con los deportistas Juan Mauricio Sarmiento, subcampeón en Infantil B, Natalia Ramírez, tercera en Dama Junior, y Néstor Cano, tercero en Master F. Además participaron Iván Palacios, Carlos Julio García, Andrés Palacios, Dubán Tibaduiza y Jorge Arias. Estos deportistas son dirigidos por el profesor Fabio Hernán Rodríguez, instructor de la Escuela de Ciclismo de Sopó. Todas estas participaciones se lograron gracias al apoyo de la Administración Municipal, encabezada por el alcalde Jerónimo Valderrama Fonseca y el licenciado Henry Prieto Balbuena, subsecretario de Recreación y Deportes de Sopó. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Les deseo que tengan un muy feliz día. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante la sesión se adelantó la convocatoria al Consejo Seccional de Estupefacientes que presidirá el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. De igual manera, se estableció la realización del taller de construcción de la matriz departamental para los días 21, 22 y 23 de noviembre, con la participación de las instancias departamentales que aportarán desde sus competencias a la construcción del Plan de Acción contra las Drogas, teniendo en cuenta que además de la cohesión de la fuerza pública, se requiere el énfasis en los programas sociales, la erradicación y sustitución de cultivos, los proyectos productivos y la generación de espacios deportivos, recreativos y culturales que ofrezcan alternativas reales a la juventud. El director de Orden Público, Nelson Hostos, señaló que durante la reunión se destacaron aspectos como la transición de Colombia de país productor a consumidor, el auge de las drogas sintéticas y la fatal alianza del microtráfico con el matoneo en los planteles educativos. El alcohol es indudablemente la droga más consumida y los porcentajes de consumo de drogas entre hombres y mujeres son similares, dijo. Igualmente se concluyó que la lucha frontal contra el microtráfico está orientada a combatir la oferta mediante el control y la interdicción, toda vez que el fenómeno creció como consecuencia de la presión de las autoridades y de la fuerza pública a los grandes narcotraficantes. Finalmente, la Policía Nacional presentó un parte positivo frente al incremento en un 49% del número de capturas e incautaciones comparado con 2011 y la presentación de 32 bienes para extinción de dominio y la ocupación de 10 más en los primeros 10 meses del 2012. La jornada contó con la participación de la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez, el procurador regional Luis Gonzalo Olarte Celi, el director de Orden Público Nelson Hostos, el representante de las Naciones Unidas Andrés Ormanza, el representante del Ministerio de Justicia Gabriel Gutiérrez y el gerente de los Jóvenes Constructores de Paz, Óscar Melo, así como alcaldes y secretarios de Gobierno de San Juan de Río Seco, Mosquera, Soacha, Funza, Zipaquirá, UNE y Pacho, y miembros del Ejército, la Policía y la Fiscalía. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el eslogan Agua, Cundinamarca te quiere conocer, el departamento lanza la Semana de la Ciencia, durante la cual se realizarán actividades en torno al avance tecnológico de innovación y aplicación de proyectos de investigación, fundamentados en la importancia del agua para el desarrollo sostenible. Las actividades se realizarán durante esta semana, todo noviembre y hasta el 4 de diciembre. Con el lanzamiento de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, la Gobernación de Cundinamarca realizará concursos de saberes ancestrales, producción literaria y artística sobre las fuentes hídricas del departamento, foros virtuales, talleres enfocados en el periodismo científico, encuentros para debatir la situación del río Magdalena, expediciones para conocer el acercamiento de los cundinamarqueses a los recursos naturales y ferias de promoción del ecoturismo. Agua Cundinamarca te quiere conocer busca orientar a los docentes, empresarios, estudiantes y la gente del común durante 2 meses sobre el uso adecuado de los recursos hídricos del territorio. Los temas que se tratarán son las inundaciones y los efectos del mal manejo del agua, la producción energética, las actividades humanas vitales, actividades recreo-deportivas y el turismo ecológico. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, a través de su titular Adriana Gutiérrez, reconoció que el conocimiento contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Por eso, invitó a la comunidad en general a participar activamente en las iniciativas que se desarrollarán durante los próximos 2 meses. Queremos que los cundinamarqueses entiendan que el conocimiento le permite al ser humano interactuar de mejor manera con su entorno y que es fundamental para conseguir una mejor calidad de vida. Por eso realizaremos actividades virtuales para llegar a la mayor cantidad de población, manifestó. En Girardot, Sala de Redacción, la Alcaldía y el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento dieron inicio a la jornada de identificación de gestores culturales en Girardot, convocando primero a las personas ya acreditadas. Podrán radicar sus hojas de vida entre la fecha y el 31 de octubre ante la oficina mencionada, tras lo cual será puesta en marcha una agenda con intensa actividad, según anticipó el despacho. Todo el procedimiento seguirá de acuerdo a lo dispuesto por las normas sobre el particular, al igual que a las instrucciones del Ministerio de Cultura. Según ello, son considerados gestores las personas que impulsan los procesos culturales al interior de las comunidades e instituciones a través de la participación, democratización y descentralización del fomento de la actividad de ese orden. Coordina como actividad permanente las acciones de administración, planeación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de las entidades y organizaciones culturales o de los eventos culturales. Además del perfil anteriormente mencionado, el interesado debe presentar certificación o constancia de experiencia expedida por terceros no menor a 1 año, registro de socialización de las obras y manifestaciones creativas y certificación de formación, estudios formales. En San Antonio del Tequendama, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Aunque las necesidades son tan diversas como las mismas ideas presentadas para acceder a los programas de emprendimiento y formalización empresarial, un renglón de especial interés es el turístico. En ese sentido, los operadores turísticos destacaron la importancia de conformar una agremiación y pidieron a la Gobernación de Cundinamarca apoyo para la promoción, publicidad de los sitios de interés y mejorar la información sobre San Antonio del Tequendama. Al respecto, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico programó una reunión con los operadores turísticos para el día 30 de octubre, con el fin de revisar la modalidad de organización para establecer un clúster turístico de la región, capacitaciones y todas las actividades necesarias para el desarrollo de sus negocios. Las iniciativas presentadas cobijan desde un proyecto de reciclaje para hacer postes de madera con plástico reciclado, varios proyectos para hacer torta de balú o chachafruto, mermeladas de diferentes frutas, tortas, galletas, quesos con leche de cabra, pulpas de fruta, yogur, granjas integrales de pollo, mercados campesinos, cultivos hidropónicos y plantas aromáticas, elaboración de productos de aseo, viveros y plantas ornamentales, así como elaboración de artesanías. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos vía Baloto. Paga todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es Rubén Darío Acero, director de Cultura del municipio de Tabio. Don Rubén Darío, muy buenos días. Víctor Manuel, mucho gusto, muchas gracias por darme la oportunidad de contarle lo que va a ser el evento, la vigésima primera versión del Encuentro Nacional del Torbellino y las danzas tradicionales. Sí. ¿Va a ser cuándo, señor director? Del 2 de noviembre al 5, de viernes, sábado, domingo. Antes teníamos unas programaciones especiales también, pero principalmente esos 4 días son los dedicados a nuestro evento insignia. Sí. Ustedes han querido que esta manifestación artística, el baile del torbellino y las danzas tradicionales se mantengan en el municipio. Sí, correcto, y sobre todo porque es un evento de carácter cultural folclórico para rescatar nuestra identidad, tener apropiación con lo nuestro, y es un evento que ya lleva 2 décadas realizándose. Sí, señor. ¿Qué participación tienen ustedes del nivel nacional? Porque pues este es un evento que ha trascendido las fronteras no solamente de Tabio, sino del departamento. Correcto, es el festival tiene como invitados especiales, le voy a contar. Bueno, en la parte musical tiene al grupo Martina Pombo, es un trabajo que viene haciendo los profesores de la Universidad Javeriana de Cali con toda la recuperación del Cauca Grande, con todas las manifestaciones de la música del río y de la música del Pacífico. Sí. Ellos son los invitados especiales en música. En danza tenemos, como es el evento central, tenemos las danzas tradicionales de Colombia, que viene el maestro Reinaldo Méndez, tenemos el Juventud Porteña de Buenaventura, y con todas las danzas del litoral, viene la Universidad del Quindío, también con toda su tradición, el legado antioqueño y el legado de la parte de la colonización antioqueña. Viene también las danzas de Covalonga, del departamento del Huila, con todo ese sabor rajaleñero, lambujo, fiestero y toda la connotación cultural de ese departamento. También tenemos las danzas de Simorónicas, que dirige el maestro Edgar Sandino. Eso es lo que tiene que ver a danzas especiales. Sí, sí. Las danzas de Torbellino, tenemos participación de Barbosa, de Vélez, de Gámbita, de Itama, en la participación aquí de Tocancipá, de Cajicá, de Facatativá, las mismas danzas de Tabio, y de pronto me escapa alguno, las danzas de la Escuela de Artística de Bogotá. Y complementando con los artistas locales y algunos invitados especiales, más o menos la programación para los 4 días, don Víctor. Sí, tenemos entendido que también, pues, y usted algo nos ha mencionado de esto, las universidades que en sus diferentes agrupaciones, pues, contemplan también la presencia de la danza y de la música, se hacen presentes como lo han hecho en oportunidades anteriores. Correcto, la Universidad Pedagógica Nacional es también uno de los invitados especiales, viene con las danzas que dirige la maestra María Elvira Alfaro y el maestro Donaldo Lozano. También con ese frenesí y trabajo de autenticidad y de tradición que ha destacado también a esta universidad. Teníamos invitado a la Universidad Militar, pero también ellos van para un evento a Cuba, entonces tuvo que cancelar la presentación porque llegaban sobre el evento, entonces de pronto no es conveniente. Sí, tenemos entendido que ustedes le dedican una jornada especial a lo que es propiamente el Torbellino de Entavio. ¿Cómo es esto? El día domingo es el Día Nacional del Torbellino, entonces se baila solo torbellino, únicamente las agrupaciones especiales bailan otra cosa que no sea torbellino, pero las agrupaciones de torbellino que son entre 17 y 20 bailan únicamente el torbellino, que es el Día Nacional del Torbellino por la ordenanza departamental y por acuerdo de la Junta Nacional del Folclor. Sí, señor. Entonces el evento tiene cuatro componentes, que es el Día del Torbellino Tabiuno, que es el día donde todos los colegios del municipio bailan torbellino, es el día viernes, día 2 de noviembre. El día 3 es día de la danza nacional, complementado también con música. Sí, señor. Y el día domingo es el día del torbellino, el día nacional del torbellino, y el día lunes de la música colombiana. Entonces tenemos cuatro componentes básicos de nuestro evento. Sí. Los adultos mayores en los últimos años pues han tenido una notoria participación no solamente en la danza, sino en otro tipo de actividades, diríamos que en todo el país. ¿Para ellos hay algo especial en esta versión del Festival del Torbellino de Entavio? Siempre ellos incluso están dentro de la programación algunos y otros. El día lunes ellos abren la programación antes de la música colombiana. Hay una muestra de 5 o 6 grupos de adulto mayor porque pues tenerlos a ellos 3 o 4 días también es como muy fatigante, entonces los tenemos únicamente el día lunes en la mañana y algunos que pues aguantan el ritmo, entonces los tenemos 2 días. Sí, señor. Bueno, y también hay un instrumento que es pues muy muy nuestro, que es el tiple, pero con la versión propia del requinto, que tengo entendido ustedes le hacen pues un homenaje muy especial, y qué bien que lo hacen para que este instrumento nuestro, este instrumento típicamente colombiano, se mantenga vigente. Don Víctor, le agradezco que está usted muy enterado de lo que es el evento, el Encuentro Nacional de Requintistas, y lo estamos haciendo ya hace, vamos para el quinto año haciéndolo con menores de 12 años, porque estamos haciendo aquí la Escuela de Requintistas con el maestro Hermes Espitia a la cabeza, y tenemos más o menos 60, 70 niños que ya pulsan el requinto, para presentación unos 15. Hacemos un encuentro de requintistas de Santander, Cundinamarca y Tabio. Y reconocemos el trabajo de lo que viene formándose los niños en este instrumento, entonces ha sido como el semillero para, porque usted sabe que torbellino es con requinto y bambuco con tiple. Sí, señor, así definitivamente está marcado por esos cánones que pues ha estipulado nuestra música folclórica colombiana. Bueno, y el torbellino definitivamente se está convirtiendo en todo un patrimonio para ustedes. Es un patrimonio porque usted sabe que es uno de los ritmos de Cundinamarca. Los 5 ritmos de Cundinamarca son el torbellino, el bambuco, el pasillo, la danza y la contradanza. Entonces, por ser Tabio, pues, uno de los integrantes de este sector de Cundinamarca, Boyacá y Santander, ha dado un escenario a la danza principalmente, porque recordemos que Vélez y los municipios hacen mucho énfasis en la parte musical. Nosotros hacemos énfasis en la parte musical, pero principalmente en las danzas grupales. Hacen grupales por pareja, entonces son grupos de 8 parejas, grupos de 6 parejas, mínimo de 4 parejas, entonces ha sido el escenario para que los grupos en lo que es el torbellino de danza tradicional se fortalezcan. Por supuesto. En torno a esto, ¿existe de pronto alguna muestra? Es decir, ¿se hace como alguna especie de feria, de souvenirs? En fin, no sé si usted nos pudiera ilustrar, especialmente para las personas que a través de estas 25 radios comunitarias nos oyen en otros puntos del departamento de Cundinamarca. Sí, también se hace, digamos, una serie didáctica, conferencias. Sí. Entonces, en esta, por ejemplo, tenemos al grupo que viene del Valle del Cauca, Martina Pombo. sí, haciendo una conferencia sobre el torbellino caucano, que es un torbellino más rápido de lo que conocemos en Santander, Boyacá y Cundinamarca, es un torbellino como más con la influencia de los ritmos del Pacífico. Entonces ellos van a hacer la conferencia el día sábado 3 a las 9 de la mañana en el Instituto Municipal de Cultura en el teatro. Es una jornada didáctica también para complementar todo lo que es la parte pedagógica del evento. Bueno, señor director de Cultura de Tabio, Rubén Darío Acero, háblenos un poco del escenario. Vamos en este momento a imaginarnos el sitio en el cual se realizan todos estos eventos. Cuéntenos cómo está montado, digamos, el espectáculo de este gran encuentro, este gran festival del Torbellino. Sí, se hace en el Foro Municipal. El Foro Municipal es una plaza amplia de la vía Los Termales. Unas veces se ubica la tarima en Occidente, otras veces en Sur. Esta vez las vamos a poner en Sur, están haciendo una remodelación del foro. Foro es un sitio que tiene arcos al estilo románico, en ladrillo, y la plaza es en piedra. Digamos que ubicamos la tarima en la parte sur, y entonces tienes una tarima con piso techo profesional, grande, digamos de 12 por 15, una tarima que tenga mucho fondo para que las parejas puedan bailar. Tiene un afiche de fondo, un quíntuple dividido para que vaya el afiche, el telón de fondo. Ahí está toda la parafernalia para que los artistas tengan su background como para que puedan presentarse. Y al frente está una carpa de 20 por 20, donde las personas, como el evento es al aire libre y sin boletería, es gratis completamente para promover la cultura. Tiene una ubicación de 20 o 20 más donde caben unas 600, 700, casi 1000 sillas. Y las personas entonces están dispuestas ahí en ese lugar para que vean el espectáculo. Alrededor, el alcalde este año ha querido que no haya bebidas alcohólicas alrededor del evento. Sí, señor. Ya puede estar en las tiendas. Hay unos toldos discretamente para artesanías, para gastronomía y para postres. Sí, señor. A propósito de lo último que usted menciona de la gastronomía y de los postres, pues, ¿qué se le ofrece a las personas que llegan en un gran número? ¿Cómo se ha preparado Tabio para brindar la alimentación, los refrescos y digamos que lo que tiene que ver con los postres también para las personas que visitan y participan como espectadores de esta versión 21ª del Encuentro Nacional del Torbellino y Danzas Tradicionales? Para el turista, turistas siempre hay entre unos atractivos especiales todo el año en Tabio y, por supuesto, en Torbellino, pues más, ¿no? El que son los termales, que son los que vienen a dar el paseo de comerse un postre, darle la vuelta a la sabana. Entonces eso se refuerza con los toldos de postres y los sitios tradicionales que siempre la gente viene a buscar su vuelta y su postre en cada uno de los lugares de paseo de fin de semana. Sí, señor Acero, recomiéndenos un plato para almorzar y un postre. Bueno, aquí el ajiaco, la mazamorra chiquita, la gallina, son típicos como de la región, y los postres, hay postres de extraordinarios de todos los que usted conoce aquí. Vamos a ponerlo, está los mismos postres de limón, los esponjados de maracuyá, de todas esas cosas que... Sí, señor. La leche asada, todos esos postres que por lo general vienen los bogotanos a disfrutar los fines de semana a esta región. Sí, señor. Bueno, entonces, 21º Encuentro Nacional del Torbellino y Danzas Tradicionales en Tabio del 2 al 5 de noviembre. Están cordialmente invitados todos los cundinamarqueses, todos nuestros oyentes, en estas 25 radios comunitarias que cubren el departamento de Cundinamarca. Al director de Cultura de Tabio, Rubén Darío Acero, muchísimas gracias por ilustrarnos acerca de este importante tema y muchos éxitos en la actividad. Muchas gracias, don Víctor, a ustedes y a todas las emisoras nos divulgaron, nos dieron a conocer lo que va a ser el evento. Los invitamos y los esperamos por aquí. Muchas gracias, muy gentiles. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción, 3 de las 5 casas afectadas por la explosión de la semana pasada en el barrio El Recreo deben ser demolidas, según el concepto técnico entregado por ingenieros y expertos del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Voceros del gobierno municipal indicaron que en las próximas horas, operarios de la Secretaría de Obras procederán a esta labor, mientras que la alcaldía busca la posibilidad de conseguir subsidios para su reconstrucción. De otra parte, la administración municipal brinda apoyo psicosocial a las familias afectadas por la explosión que dejó como saldo 3 personas muertas y otras 4 heridas. En El Rosal, sala de redacción, la estación de policía de El Rosal en cabeza del subintendente Óscar Andrés Vela Ramírez presentó informe de avance en materia dando un parte de baja de índices de inseguridad para el tercer trimestre del año de 2012 gracias al trabajo mancomunado de la policía, alcaldía y comunidad. En la parte preventiva se ha aplicado 16 estrategias operativas con diferentes campañas de prevención en delitos como abigeato, hurto común y lesiones personales. Durante estas campañas se realizan comités de vigilancia con la comunidad, entrega de volantes informativos y campañas de prevención. Asimismo, cada quincena se ejecuta la campaña de prevención contra el hurto en cajeros automáticos y entidades comerciales en la modalidad de clonación de tarjetas y engaño. Diariamente se realizan planes como requisa y solicitud de antecedentes a personas en los sitios públicos, parques, canchas de fútbol, calles, plazoletas, como parte de la campaña de prevención y sensibilización a fin de erradicar el tráfico de estupefacientes. En la parte operativa se han capturado en flagrancia 14 personas, 2 por orden judicial, 25 por incautación de mercancía, 5 por inmovilización de vehículos, incautación de 13 gramos de bazuco, 50 gramos de marihuana y 90 armas. En lo que va del trimestre se refuerza la vigilancia en sectores donde se venía presentando el fenómeno del atraco callejero y el refuerzo de vigilancia a la parte rural del municipio y se percibe la notable reducción de estos hechos en el último trimestre. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Una vez desde Tocancipá en Alegría Estéreo, entregamos para ustedes la información más importante. Alegría Estéreo 94.4. En Tocancipá, última semana para las familias que deseen participar en el programa de hogares sustitutos. Una forma de brindar posibilidades de una vida digna a los niños, niñas y adolescentes que no la han podido tener. Tenemos entrevista en exclusiva con la comisaría de familia. Nos hablan la comisaria, doctora Marta Manuela Nieto, y la psicóloga Nelly Wilches. Información con John Ramírez. Me encuentro con la comisaria de familia, la doctora Marta Manuela Nieto Cruz, y la psicóloga Nelly Wilches Navarrete, quienes pues, nos van a hablar entonces en este día sobre el programa Hogares Sustitutos que promueve la Alcaldía Municipal de Tocancipá. Doctora Marta, cuéntenos en qué consiste este programa. Pues el programa de Hogares Sustitutos consiste en dar protección a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en vulneración de sus derechos, cuando de pronto son maltratados por sus padres, por sus cuidadores, y cuando no hay familia extensa, entonces nosotros en última instancia tenemos que recurrir a dar una protección a estos niños, niñas y adolescentes en aras de garantizar sus derechos. Entonces le damos la protección en el hogar sustituto. Doctora Nelly, hablemos un poquito del tiempo. ¿Hace cuánto se viene trabajando este programa en Tocancipá? Hace más o menos unos 5 años. El programa inició en el 2008. Entonces, desde allí hemos venido trabajando con un hogar. Al inicio se quiso dar la oportunidad a dos hogares, cada uno con 3 cupos, pero definitivamente solo quedó uno, y es el hogar que nos ha venido colaborando durante todo este tiempo, en el cual nos ha ido pues muy bien. Doctora Marta, hablemos un poco de el impacto que ha tenido este programa en Tocancipá, aspectos positivos y negativos. Pues este programa ha tenido más aspectos positivos que negativos. ¿Cuáles son? Que nosotros hemos podido, vuelvo y reitero nuevamente, darle protección a estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en inminente peligro y que no hay un familiar que pues pueda brindarnos esa protección. Entonces sí ha sido muy positiva esta decisión pues de la alcaldía municipal. Sí, efectivamente nosotros queremos hacerle una invitación a toda la comunidad de Tocancipá para que analice cada uno cuál es su situación familiar y mire si definitivamente puede ser una familia o pareja que pueda albergar a niños en todas las edades hasta mínimo 18 años, porque es desde los ceros, podemos decir, hasta antes de haber cumplido o cumplidos los 18 años. Hay unos requisitos especiales que sí tenemos que tener en cuenta. Son requisitos que se manejan con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y estos requisitos son parejas con edades mínimo de 25 a 55 años. Ese es el mínimo de edad o el máximo de edad que debe tener una familia, una pareja que quiera formar parte del hogar sustituto. La escolaridad de la pareja mínimo debe ser de 9.º grado. Tiene que tener un buen estado de salud física y mental, y esto pues se va a certificar a nivel médico. Hay una disponibilidad de tiempo y acompañamiento permanente mientras el niño, niña o adolescente se encuentre en el hogar. El tiempo es completo, porque cuando los niños están en el hogar, aunque permanecen un tiempo límite, que eso ya se maneja a nivel de las comisarías de familia con los comisarios de familia, pero la disponibilidad de tiempo debe ser permanente. La experiencia de crianza o trabajo con niños, niñas y adolescentes, o de participación en actividades en torno a la niñez y a la comunidad. Entonces, sí, efectivamente han sido madres comunitarias, se han tenido manejo a nivel de pronto de docentes, se han tenido la oportunidad de trabajar con chicos, pues esa experiencia es muy buena y sería muy buena para lo de los hogares sustitutos. Asimismo, tener conocimiento de la comunidad, una capacidad de gestión, capacidad para trabajar en grupo, compromiso, reconocimiento y aceptación, y mucho nivel de tolerancia. Pues los requisitos de los hogares son bastante altos, porque se necesitan parejas muy bien establecidas, buenas relaciones en el hogar, porque los niños que entran, así como lo explicó la doctora Marta Manuela, son niños que tienen algún tipo de vulneración, maltrato, maltrato, llámese físico, psicológico, emocional, y obviamente pues van a entrar a un hogar donde no se le den estas posibilidades, sino que ellos vean un buen ejemplo, unas buenas relaciones, una capacidad fraternal en altos niveles, una buena relación de pareja, y que se dé esa posibilidad, pues ahí tendríamos una muy buena opción con nuestros niños. Entonces, todos estos aspectos los tenemos que ver. Hay una clasificación, esa clasificación la hacen los profesionales de las comisarías de familia, y las personas que estén interesadas pueden venir a las comisarías de familia y nosotros les damos, se puede decir que es un formato de hoja de vida, donde cada familia que esté interesada lo va a llenar, va a formatearlo y va a presentar pues los requisitos necesarios para poderse presentar. Luego las profesionales van a realizar el procedimiento para la elección de la familia o familias que en este momento pues puedan llegar a ser parte de hogares sustitutos. Esto ha sido todo por hoy desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Oye por aquí, oye por allá, el Chingás Estéreo la más popular. Oye por aquí, oye por allá, el Chingás Estéreo la más popular. Me complace saludar a todos los colegas de las 25 radios más importantes del departamento, que a diario informan a cada una de las provincias de Cundinamarca. A esta hora saludamos al señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y de Chingaza Estéreo. Señor alcalde, hablemos de la parte social. Cuéntenos sobre el Centro de Vida Sensorial. Pues con unas muy buenas noticias, porque ya tenemos en funcionamiento el Centro de Vida Sensorial. Y aprovechando para invitar a todas las personas en condición de discapacidad de que se acerquen, que lo conozcan, que aprovechen estos servicios. Tenemos ya contratada la persona que va a manejar, la terapista que va a manejar el centro. Estamos en coordinación con el hospital para también hacer algunas terapias que podamos hacer en este Centro de Vida Sensorial. Y la verdad, pues invitar a la comunidad que tenga alguna condición de discapacidad para que aproveche estas instalaciones que quedaron muy, muy bonitas y muy prácticas para que la condición de vida de las personas mejore y cada vez sea en el municipio de Fomeque mejor. La intención es mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de los discapacitados. ¿Qué actividades se van a cumplir en este centro? Mire, nosotros tenemos ahí unos equipos que nos están permitiendo hacerles unas terapias, hacer unos ejercicios, hacer unas, digamos que entrenamientos y capacitaciones que van a permitir que las personas que estén en condición de discapacidad sean incluidas dentro de los sistemas productivos del municipio. Entonces, la verdad es que tenemos ahí todas las herramientas para ayudar a las personas que quieran recibir esto. Nosotros estamos trabajando ya con el Vygotsky, por ejemplo, que tiene niños en condición de discapacidad que van a empezar a recibir todos los beneficios de un centro de vida sensorial. En el caso de enfermedades que requieran algún tipo de terapia, ¿se van a realizar en este centro de vida sensorial? No, en este momento tenemos algunas limitaciones. Yo estamos mirando con la terapista, ver la posibilidad de hacer otras inversiones para que también, por ejemplo, sean incluidos personas de la tercera edad. En este momento está de 0 a 14 años. Y comprando algunos equipos podríamos también incluir personas mayores o de la tercera edad. Pero en este mismo momento lo que estamos trabajando es con las personas de 0 a 14 años. Señor alcalde, acuerdos con la alcaldía y el acueducto de Bogotá. ¿Qué se ha logrado avanzar con la gestión que su administración viene adelantando? Pues esta semana lo que hemos hecho es que ampliamos un contrato que venía de la administración anterior para terminar unas obras en la Bocatoma, en el Pabal. También hay unos documentos, ya van a empezar a hacer los estudios y diseños del arreglo de la vía Fomeque Chingaza. Con el plan de manejo ambiental hemos definido que vamos a hacer unos acueductos para las veredas de Chinia, Cerezo y Quebrada Blanca. Estamos mirando todo el tema de la educación ambiental en los colegios y creo que esas son noticias que ya empiezan a dar resultados del tema del agua en el que pues estamos muy interesados. Señor alcalde, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a los 106.4 Chingaza Estéreo y a este informativo diario que realizan las 25 radios comunitarias más importantes del departamento, como lo es Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por la oportunidad que nos da y a invitar a todos los oyentes a que conozcan el Parque Natural Chingaza. Mire, nosotros los esperamos aquí con los brazos abiertos. Yo creo que esta maravilla que nosotros tenemos en el municipio de Fomeque es muy importante que lo conozca el mundo entero. Aquí hemos tenido visitas de extranjeros, muchas visitas de personas de Colombia, pero me gustaría que en familia vinieran a hacer un paseo totalmente ecológico y pudieran avistar especies que solo los pueden conseguir en el municipio de Fomeque. Chingaza Estéreo, la poderosa. Hasta este punto y hora, la información presentada desde el municipio de Fomeque, Cundinamarca, Chingaza Estéreo 106.4 FM. Les acompañó con mucho gusto Raúl Villar Lara. Muchas felicidades para todos nuestros oyentes. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Con una inversión de 2.600 millones de pesos, la gobernación de Cundinamarca apuesta al desempeño de 114 deportistas que representarán al departamento en los próximos Juegos Nacionales que se realizarán del 3 al 18 de noviembre en Norte de Santander, Córdoba y Cauca. Durante la entrega de la llama deportiva a la delegación de San Andrés, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se refirió a la preparación que los deportistas cundinamarqueses están realizando para conseguir una destacada capacitación en las justas deportivas más importantes del país, donde esperamos que su participación sea positiva. El acto simbólico en honor al Fuego Deportivo contó con la participación de los deportistas que irán a los Juegos Nacionales, a los paranacionales y de los jóvenes clasificados a la final de Juegos Intercolegiados Nacionales, quienes con la camiseta puesta reiteraron su compromiso con el departamento para dar lo mejor de sí en el campo de juego. El evento contó con la participación del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el subdirector de Coldeportes, Juan Carlos Peña, el director de los Juegos Nacionales, Fabio Yesiel Ramírez, el director de la Unidad Administrativa del Deporte de San Andrés, Germán Pacheco, el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Rafael Tamayo, la gerente de Indeportes Cundinamarca, Leonora Barragán Bedoya, la gerente del IDECUT, Catalina Acosta, y el diploma olímpico cundinamarqués en BMX, Andrés Jiménez. Para esta edición de los Juegos Nacionales, la llama deportiva surgió a partir de astillas de madera en un ritual ancestral que evoca la sabiduría, la paz con la madre naturaleza, el medio ambiente y la hermandad de los pueblos en la Sierra Nevada de Santa Marta. La antorcha terminará su viaje luego de haber recorrido 9.000 kilómetros en el Estadio de Montería, donde serán inaugurados los Juegos Nacionales el próximo 3 de noviembre. Esto fue todo por hoy. Mañana más noticias del Departamento de Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias del Departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Les acompañamos en esta oportunidad Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz día. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.